no está enamorada de mí. Yo tampoco. Pero le gusta como yo le doy. Yo la bajo a ver. Como yo le doy.